¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hoy, el viernes 11 de junio, aquí comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenara. Estamos con los micros Monse, Pedro y yo. Recuerda que este y todos programas los puedes escuchar en échalepapasblog.com. Empezamos. Me temo que esto está más que complicado. A ver si da tiempo para una más. 15-40. Vamos, Miriam, ponla arriba. Ponla arriba. Ahí va, pelotazo largo. A ver si sale esta última. Balón en por abajo. Messi para Débora. Ponla al centro. La va a poner. La va a poner Débora. Pone buen centro. Al remate, Vero. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de España, gol de España, gol de España, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, golazo de España para meterse en el campeonato de Europa. Creo que ha pitado el final de partido. España está en el campeonato de Europa. Se acabó el partido para vencer en el último segundo y hacer grande el fútbol femenino español. Marco Vero marcó el fútbol español. El fútbol español en Suecia 2013. España 3, Escocia 2. El 24 de octubre del 2012, Vero Boquete conseguía con este gol hacer historia en nuestro fútbol femenino. Corría el minuto 122 de la segunda parte de la prórroga cuando Vero Boquete introdujo el balón dentro de la portería rival, consiguiendo el 3-2 definitivo ante Escocia y sellando la vuelta a la Eurocopa de España 16 años después. Vero Boquete es mucho más que una excelente futbolista. Es la mejor futbolista española de la historia. Vero, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo recuerdas este gol, Vero? Pues es el gol más importante y más especial de mi carrera, así que todavía me emociono cuando pienso en él. Fue el momento más impresionante de toda mi carrera, porque el partido estaba perdido, faltaba muy poquito para que terminase el partido. Y claro, pues marcar un gol tan importante en la última jugada del partido, en el último momento, pues fue una felicidad enorme y todavía recuerdo la celebración y fue muy, muy bonito. ¿Qué te hizo empezar a jugar al fútbol? Pues mi padre y mi hermano son los culpables de que yo juegue al fútbol. Porque mi padre era y es entrenador, mi hermano tiene 3 años más que yo y siempre jugaba al fútbol, entonces yo quería ser como él y hacía lo mismo que él. Y así fue como empecé, jugando en casa, en la calle, y luego entré en mi primer equipo y ya nunca lo dejé. ¿Por qué el fútbol y no otro deporte? Pues fue el fútbol porque a mi padre y a mi hermano le gustaba el fútbol. Si fuese otro deporte, si yo en mi casa viese baloncesto o balonmano o cualquier otro deporte, pues habría sido ese. Pero como mi padre y mi hermano les gustaba tanto el fútbol y estaban siempre jugando al fútbol, yo quería hacer lo mismo y me enamoré de este deporte. ¿Qué fue lo más complicado al principio? Lo más difícil fue que me aceptaran un poco, porque había una, con 5 o 6 años, cuando entré en mi primer equipo, había una norma que prohibía a las niñas jugar con los niños. Entonces, el primer año yo iba a entrenar y iba a los partidos, pero no podía jugar. Entonces, eso fue un poco difícil de entender y luego pudimos cambiar esa norma, pero siempre he tenido que escuchar pues algunos comentarios que no eran buenos y tener que continuar pues porque a mí me gustaba mucho. ¿Tuviste referentes en el mundo del fútbol? Pues todos mis referentes fueron hombres, porque en esos años que yo crecía no había referentes femeninos, no tenía ninguna deportista o futbolista que conociese, no había casi información, no se salía en la televisión, no había nada de eso. Entonces yo lo que veía era el fútbol masculino y mis referentes eran los jugadores que más destacaban en ese momento. Ahora eso ya ha cambiado y ahora las niñas crecen con referentes femeninos y quieren ser como alguna de nosotras. ¿Cuáles fueron tus primeros equipos en los que comenzaste a jugar? Mis primeros equipos fueron los de mi barrio. Siempre he jugado a fútbol sala y a fútbol. Entonces, pues con mis amigos del barrio, en donde ellos jugaban, en el equipo, en el club que había allí, a fútbol sala se llamaba el Don Bosco y a fútbol 11 se llamaba el Belvis. Y ahí fue donde empecé a jugar. Luego ya pues me fui yendo a otros sitios porque ahí ya no podía seguir compitiendo. Pero empecé con todos mis amigos con los que jugaba en la calle, lo mismo, pero en el equipo. ¿Cómo empieza la etapa como futbolista profesional? Pues mi etapa como profesional, aunque la liga no era profesional, sí que empezó aquí en España. La primera vez que me fui de mi casa, de Galicia, me fui a jugar a Zaragoza. Y ahí fue donde pues tuve mi primer contrato, vivía de jugar al fútbol y para mí eso era ser profesional. Entonces empecé en España, en Zaragoza, 3 años y después di el salto a Barcelona a jugar en el Español. ¿Era necesario salir de España para ser profesional? Sí lo era. Era necesario salir porque si quería llegar al máximo nivel, si quería ser 100% profesional, si quería jugar con y contra las mejores y ser una de ellas, en España no había posibilidades. Entonces, por eso me tuve que ir y el primer país al que me fui fue Estados Unidos porque era el más conocido y donde el fútbol femenino es un deporte muy, muy importante. ¿Eres la primera futbolista española en ganar la Liga de Campeones? ¿Cómo siento esto? Pues la verdad es que ser la primera es bonito, pero a mí lo que más ilusión me hacía era ganar. Jugar la Champions siempre ha sido mi objetivo y poder ganarlo era un sueño. Entonces, cuando la he conseguido, pues ha sido una satisfacción enorme. Y luego, pues además de haber a lo mejor hecho historia por haber sido la primera española en ganarla, pero para mí lo que tiene el valor real es el de haberla conseguido porque era mi sueño. ¿Qué otras marcas personales has conseguido como futbolista? Pues con la selección he podido jugar un mundial y una Eurocopa, que eso es algo muy bonito. Siempre que juegas con la selección, quiere decir que estás entre los mejores de un deporte de tu país y eso es muy bueno. La Champions, como decía, era mi gran sueño. He podido ganar una liga en Suecia, he podido ganar también la liga en Alemania. Bueno, he conseguido cosas que para mí eran importantes, pero también he perdido otras muchas. Siempre pensamos que el ganar y ser el primero es lo más importante, pero yo he disfrutado igual del camino, tanto cuando he llegado a la final y la he ganado, como cuando he llegado y he perdido. Háblanos de tus palmarés deportivos. Pues mi palmarés deportivo, he ganado, pues como decía, algunas ligas en diferentes países, he ganado la Champions, he también conseguido premios a nivel de individuales, bueno, todas esas cosas están muy bien, pero a mí casi me gusta más ver en los países que he jugado, en los equipos que he jugado. Porque eso también es palmarés, no son títulos, pero eso forma parte de toda mi carrera. Y he tenido la suerte de jugar en 8 países diferentes, jugar y vivir. Entonces, a nivel de experiencias de vida, eso es fantástico. He podido jugar en muchos equipos donde he conocido a mucha gente diferente, de distintos países, de distintas culturas. Y eso pues me ha ayudado a ser mejor, tanto dentro como fuera del campo. Aparte de este palmarés, ¿qué otros reconocimientos has tenido a tu trayectoria? Pues tengo muchos reconocimientos personales porque la gente me demuestra que me respeta mucho, que me aprecia mucho y eso es muy importante. Me han otorgado la medalla de bronce al mérito deportivo, me han dado una medalla muy valiosa, la más valiosa aquí en Galicia, que es la medalla Castelao. Entonces, esas cosas siempre hacen mucha ilusión y además también hace 2 años le han puesto mi nombre al estadio de mi ciudad, ahora se llama Estadio Vero Boquete, entonces eso era algo que era impensable para mí y ha sucedido. Y con la selección española, ¿cómo te ha ido? Con la selección, he vivido momentos muy buenos y no tan buenos. Siempre hay un poco de todo, pero poder decir que he jugado un mundial, que he jugado una Eurocopa, eso es lo máximo como futbolista. Y además, pues he estado en la selección durante 14 años, he crecido, he jugado un mundial también sub-19, he quedado campeona de Europa. Sub-19 y eso son cosas que siempre van a quedar ahí en mi palmarés y también en mi memoria y ahora pues también es bueno el ver que cada vez el nivel del fútbol femenino español es mejor, que cada vez la selección española es mejor y que ya podemos pensar en que pronto podrán ganar títulos como hace años lo ha ganado la selección masculina. Esta temporada has jugado en el Milan, en Italia. ¿Cómo ha ido la temporada? Ha ido bastante bien porque el objetivo nuestro era entrar en Champions y para eso teníamos que ser primeras o segundas. Hemos sido segundas, entonces hemos conseguido el entrar en Champions. No hemos podido ganar la Liga porque hay el primer equipo, el que ha ganado es la Juventus y es un equipo también muy, muy fuerte y esa será la motivación para el próximo año, el poder ganarles. Además, hemos llegado a la final de la Copa, eso también era un éxito fantástico, pero no hemos tenido suerte porque hemos perdido a penaltis. Entonces, esa es la nota un poquito más negativa, pero el haber jugado la final y el haber llegado ahí, pues ha hecho que la temporada fuese bastante buena. ¿Cuál ha sido tu gol más bonito? El más bonito, no lo sé, porque la gente cuando le preguntas cuál es el gol más bonito, tiene que ser un gol que regates a mucha gente o que hagas una chilena o algo así, pero para mí los más bonitos son los más importantes. Entonces, ese gol con la selección contra Escocia fue muy importante. No fue bonito porque no fue un gol que todo el mundo diga qué bonito es, pero por la importancia ese fue el más importante. ¿Qué diferencia hay en el fútbol femenino cuando empezaste al de hoy? Hay muchas diferencias, porque antes casi no había mujeres que jugasen al fútbol, o si las había, tenían que dejar de jugar cuando tenían que ponerse a trabajar o tenían una familia. Además, no había casi ningún partido en televisión, ni se leía nada de noticias en el periódico o en la radio, y eso ha cambiado mucho. Prácticamente cuando jugabas un partido no había nadie en las gradas o solo pues algunos familiares, algunos amigos. Ahora pues se llenan estadios y jugar con público pues es algo muy muy especial. Entonces también las condiciones de las futbolistas han cambiado. Ahora es todo más profesional. Antes entrenabas a las 8 o a las 9 de la noche, ahora entrenas por la mañana. Tienes mejores contratos, entonces todo eso ha cambiado mucho. ¿Qué crees que le sigue faltando? Pues creo que le falta que más gente quiera verlo y como durante muchos años no era posible verlo, la gente desconoce el fútbol femenino, no sabe qué equipos hay, no sabe cuándo juegan. Entonces, ahora que eso está cambiando, cada vez va a haber más gente que quiera ver nuestros partidos, cada vez va a haber más patrocinadores y más sponsors que quieran entrar, va a haber más televisión que quiera dar todos nuestros partidos y yo creo que eso va a hacer que todo empiece a girar para ir en la buena dirección y así pues la situación va a cambiar muy rápido. Como futbolista, ¿qué te gustaría vivir? Pues como futbolista me gustaría seguir viviendo partidos importantes, poder jugar finales, poder ganar títulos, poder jugar en estadios con gente. Eso es lo más bonito de mi profesión y todos, queremos siempre, siempre ganar. Entonces, si estás en esos partidos importantes, es siempre bueno. Ahora mi objetivo será el poder ganar la Liga en Italia, la Copa en Italia y poder llegar lejos en la Champions. ¿Qué ha sido lo más duro que has vivido en tu trayectoria deportiva? Pues lo más duro siempre es cuando no puedes jugar y eso pasa cuando tienes una lesión. Entonces, lo más difícil, antes yo creía que era el perder una final o perder un partido importante, y eso no es difícil porque eso pues te da rabia o te pone triste, pero te recuperas pronto. Lo duro de verdad es cuando no puedes jugar, cuando te haces daño, cuando estás lesionada y no puedes estar con el equipo durante varios meses. Eso es lo más difícil, además porque en mi caso siempre estoy en países fuera, mi familia y mis amigos están lejos, entonces siempre hay momentos que como ese que se hacen más duros. En 2013 se editó Vero Boquete, la princesa del deporte del rey. ¿Qué nos encontramos en este libro? En este libro nos encontramos mi historia, desde mis inicios, cómo crezco, cómo me ve mi familia, todas las etapas que he ido pasando hasta llegar al primer nivel, al máximo nivel. Y creo que termina después de ese gol con la selección y termina en esa Eurocopa que jugamos. Así que desde ahí hasta hoy casi da para otro libro, pero en el primer libro va sobre todo eso de cómo es mi vida, cómo empiezo a jugar, cómo crezco y los pasos que voy dando hasta convertirme en una jugadora profesional. ¿Cómo fue pedir la EA Sport que incluye en el videojuego la FIFA equipos femeninos? Pues esto fue una campaña de recogida de firmas para intentar que EA Sports, que es la compañía que crea los videojuegos de FIFA, metiese a la mujer, porque en esos videojuegos solo se pueden escoger equipos masculinos, futbolistas hombres, y yo creía que era una manera muy buena de poder educar en igualdad, de poder mostrar a los niños y a las niñas que también puede ser mujer y jugar al fútbol, y no solo a los niños y a las niñas, sino también a los padres, a las madres, a todos los que juegan ese juego. Y era muy injusto que un niño pudiese escoger a sus futbolistas preferidos y que una niña no pudiese escoger a sus futbolistas preferidas. Entonces, bueno, conseguimos muchas firmas en muy poco tiempo y eso llegó a la empresa de EA Sports y un par de años después incluyeron a la mujer en el videojuego. Actualmente hay un estadio que lleva tu nombre. Cuéntanos. Pues sí, es el estadio de mi ciudad, de Santiago de Compostela. Antes se llamaba Estadio de San Lázaro y es donde juega el Compostela, que ahora está en Segunda División B, pero cuando yo era pequeña estaba en Primera División. Entonces ahora se llama Estadio Vero Boquete y fue el mayor reconocimiento de mi carrera porque es una muestra de cariño muy grande de mi ciudad, de mi gente, y es muy especial, es casi algo único que pueda tener tu nombre un estadio de fútbol, y en mi caso todavía más, porque hasta ahora siempre eran nombres de hombres los que iban en estadios de fútbol, y para en el tema de igualdad a nivel social. Es el que este estadio lleve un nombre de mujer es algo muy importante. Te podemos ver en el videoclip pasos de baile de Igor Pascual. ¿Cómo surge esto? Pues esto del videoclip surge porque Igor es un aficionado del fútbol femenino, sigue mucho el fútbol femenino y pues siempre había pensado en mí, en poder hacer algo, pero claro, yo no sé cantar, no sé hacer nada de eso y me contactó, me dijo que le gustaría poder grabar un videoclip conmigo, si yo pues quisiese, y al principio pues me parecía una idea un poco loca, pero después dije, bueno, si él cree que va a quedar bien, pues ¿por qué no? Y una tarde fui a un estudio de Madrid y ahí grabamos el videoclip y fue una experiencia muy muy buena porque era la primera vez que lo hacía. Quedó muy bien, el Igor y todo el equipo estaba muy contento y yo también con el resultado. Y ahora, pues bueno, puedo decir que he participado en un videoclip. En la temporada que viene, ¿dónde te podemos ver jugar? Pues la próxima temporada me podéis ver jugar en el Milan, porque he firmado un año más allí en Italia, entonces voy a quedarme una temporada más. Ahora estoy de vacaciones, pero a principios, mediados de julio ya estoy de vuelta en Italia y toda la próxima temporada estaré allí, intentaré conseguir los objetivos allí en el Milan y ojalá pueda ganar algún título en Italia, que sería un título más en un país diferente. ¿Dónde podemos seguirte por las redes? Pues me podéis seguir por Twitter, me podéis seguir por Facebook, me podéis seguir por Instagram, en todos ellos soy Vero Boquete, así de simple, así que bueno, todos vosotros y todos los que nos escuchen pueden seguirme ahí. Pero enhorabuena por todos los logros deportivos y tu valentía por ser una pionera. Una referente y poner al fútbol femenino donde se merece, con todo lo que queda por hacer aún. Un abrazo desde Madrid. Muchas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros. Me ha encantado la entrevista y nada, hasta la próxima. Fotografías, pasos de baile en este ballet, notas de piano. saltos al aire, nocturnos en do, ramos de flores. Prometes la noche y un nuevo caviar que hay que pagar. Teníamos que haber. Bailarinas no escuchan tu voz, caen los pañuelos, no queda el recuerdo.